Hoy, en indisoluble unión cívico-militar, defendemos esa elección soberana con coraje y valentía. Aquí manda el pueblo, destacó el jefe de Estado Nicolás Maduro. Hace exactamente un año, en 2018, se realizaron las elecciones presidenciales en el país, en las que el presidente Maduro fue reelecto para el cargo con el 67,2% de los votos. Nacionales. El vicepresidente de movilización del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, Darío Vivas, informó que este lunes 20 de mayo, todas y todos marcharán desde la Plaza Morelos, pasando por la Asamblea Nacional Constituyente, hasta Miraflores para celebrar el aniversario de reelección electoral del presidente constitucional Nicolás Maduro. Este lunes 20 de mayo, todos a la calle, vamos a marchar y a celebrar un año del triunfo electoral revolucionario y la continuidad de la democracia de nuestro compatriota presidente Nicolás Maduro. Vamos a marchar para rechazar la injerencia norteamericana en nuestra nación. Vamos a marchar para enfrentar las agresiones con dignidad, determinación, coraje y valentía. Por eso marcha el pueblo bolivariano este 20 de mayo. Para celebrar el triunfo de la democracia, el triunfo de la soberanía popular, el triunfo del pueblo bolivariano que eligió por votación universal, directa y secreta a nuestro presidente Nicolás Maduro. Y con él triunfó el pueblo. Países del Alba. El movimiento Ciudadanos Cansados realizaron un llamado a marchar el próximo 30 de mayo en todas las plazas de Chile, en protesta por la creciente corrupción en el país suramericano bajo el gobierno del presidente chileno Sebastián Piñera. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. con 24 minutos, y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de la radio Josy Coronado, en la redacción, edición y montaje María Laura Cano, en los controles nos acompañó Brian Noguera, en la locución esta servidora Alice de Ramos, certificado número 54514. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura. Somos cultura.